gallo pinto que vas alegre por el trigal. Con florecitas en el portón. Amor, amor, amor. Aquí está tu dueña, la que te quiere con gran pasión. Vengo de arrepentida y por tu perdón. Vengo desde muy lejos arrepentida y por tu perdón. Quiero que sepas, cariño, lo mucho que te extrañé. Pensando en ti noche y día, jamás de ti me olvidé. Quiero que sepas, cariño, que no vine porque eres mi dueño, mi motivo de vivir. Quiero que sepas, cariño, lo mucho que te extrañé. Pensando en ti noche y día, sepas, cariño.